Radioactiva. Esto es Hard and Dirty. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. La banda Rat desde los Estados Unidos, la banda de Robin Crosby iniciando esta noche de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Saludos a los que escuchan a través de los 97.9 en la ciudad de Bogotá y en los 102.3 en la ciudad de Medellín y, como no, a través de nuestra señal de streaming en www.radioactiva.com. Nos íbamos al año 1985 con esta canción llamada Lay Down, o sea, esta canción ya está cumpliendo 40 años de haber sido lanzada, para el álbum Invasion of Your Privacy. Bienvenidos, soy Cristian Restrepo, El Mapache. Son 3 horas dedicadas al hard rock y al heavy metal en Radio Activa. Ya iniciamos con Rat, viene Ghost, vamos a tener también a Trivium, vamos a tener efemérides, como es costumbre, nuevos sonidos del mundo del metal, y como ya iniciamos el mes de agosto, pues traigo nuevas bandas y nuevas canciones presentes aquí en Hard and Heavy. Vamos a tener a Rainbow, también a la banda alemana Rammstein. Viene Arch Enemy con Nemesis y aquí está Tool del año 1993. Esta banda de metal progresivo nos deleita en la noche de Hard and Heavy con Sober. We'll be right back. Yeah. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Gigantes Ecchymosis en la temporada del señor Juanes, haciendo parte de esta banda que tuvo un momento también muy pop por ahí a finales de los años 90, pero que a día de hoy podemos decir que está recobrando sus raíces, la banda Ecchymosis, con ese sonido metalero, con ese sonido del thrash que tanto nos gusta. Antes teníamos a Arch Enemy con Nemesis. En ese momento no se encontraba la señorita Alisa Whiteglass haciendo parte de la banda. Teníamos a otra vocalista. Les hablo de Angela Gusso. Vamos con más. Repórtese y programe lo suyo en esta noche. Nuestro WhatsApp es el 300-534-0776 o puede escribirnos también a través del WhatsApp de la ciudad de Medellín, que es el 305-929-8277. A continuación, Rammstein con Dicke Titten. Esta la tuvimos en algún momento como nuevo sonido en Radioactiva. Y lo nuevo de Deftones, que el 22 de agosto, o sea, en este mismo mes, estará lanzando un nuevo disco llamado Private Music. My mind is a mountain, Deftones and Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Sure. música para recordar al gran Lemmy Kilmister, quien fue vocalista de la banda Motorhead. Era Overkill, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica en esta noche de hoy, domingo 3 de agosto, el primer domingo del mes y el primer programa de Hard and Heavy en este mes de agosto? Cuénteme a través del 300-534-0776. Muchos quizás ya están con su Jack Daniels o con su cervecita ahí al lado, disfrutando de buenas canciones del mundo del metal, las cuales usted también puede programar a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, arroba Radioactiva en Instagram, arroba Radioactiva Medallo también. Viene Alice in Chains, recordaremos a Lane Staley con Them Bones y hablemos de la banda Rainbow, porque está de cumpleaños el señor Jolin Turner. Bueno, cumplió años el día de ayer, 2 de agosto, pero lo celebramos hoy en Hard and Heavy. Este personaje que ha hecho parte de bandas de metal como Rising Force, como la banda de Wayne Malmsteen, de Deep Purple y, como no, de Rainbow. Yo creo que en Rainbow, yo creo que sí, fue la etapa importante de Jolin Turner. Antes estaba Graham Bonnet como vocalista y antes de él estuvo el gran Ronnie James Dio, que luego en el año 1980 entró a ser parte de la banda Black Sabbath. Feliz cumpleaños para Jolin Turner, gran vocalista de los Estados Unidos y muy recordado en su etapa con Rainbow. Aquí está Can't Let You Go, Rainbow en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Otra banda estadounidense es Trivium con Until the World Goes Cold del año 2015. 10 añitos ya tiene esta canción. Bueno, va a cumplir 10 años porque fue lanzada como sencillo, parte de un disco titulado Silence in the Snow en agosto. En el 26 de agosto del 2015 se lanzó esta buena canción. Seguimos en Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana, ya cuando sea 4 de agosto. Y seguiremos disfrutando de más canciones, de más historias del mundo del metal. Voy cerrando esta primera hora con Ghost. A continuación llega Hunter's Moon. Pero antes quiero recordarles un parche muy bacano que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá. El 22 de agosto se presenta la banda Molotov desde México, con una celebración muy importante. La celebración del aniversario número 30. 30 Anniversary Tour, se llama así este tour que está realizando la banda Molotov y que tendrá también su momento en nuestro país. 22 de agosto en el Movistar Arena, las entradas en tuboleta.com y también puede ganárselas escuchando Radio Activa. Aquí está Ángeles del Infierno desde España, Prisionero. Yeah. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. La música es Hard and Heavy. Oh. dark on a